parto un pueblo, un octubre difícil y desnudo, que asumió una verdad desconocida, que creció tan fragante y numerosa, que se extendió hasta todos los hambrientos. Muchas veces nevaba la Plaza Roja, Olimpia al sol, abierta bajo los ladrillos anaranjados de los viejos muros. De oscura piedra roja, tiene como una almendra el cuerpo frágil de un hombre, y hace bien la piedra dura resguardando la frente de marfil, resguardando la frente de marfil, las delicadas piernas y los pies, cambiaron los pasos de la historia, y allí vienen desde lejos a mirarlo, al frágil constructor de la grandeza.